Okay, pues muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez en Noticias de Abajo, ML. Y hoy quiero platicarles algo de un preso político en Estados Unidos muy importante. Se llama Jalil Muntakim. Y voy a leer un texto o leer la traducción que hice de un texto del movimiento Jericó en la ciudad de Nueva York. Entonces dicen, el preso político Jalil Muntakim, en cautiverio durante 49 años, ahora no solo lucha por su libertad, sino por su vida amenazada por el COVID-19. El ex Pantera Negra y guerrero del Ejército de Liberación Negra, BLA, tenía 19 años cuando fue detenido por la muerte de dos policías en 1971. Desde aquellos años, nunca ha dejado de luchar. Hasta la fecha, sus solicitudes para libertad condicional y su petición para la conmutación de su sentencia han sido rechazadas. En el siguiente texto, el movimiento Jericó nos habla de su situación actual y de la urgencia de actuar en su apoyo. Dicen, durante meses, expertos en salud pública, líderes religiosos, miembros del Congreso y cientos de personas más han advertido a los funcionarios del estado de Nueva York que las cárceles son posibles trampas de muerte con la pandemia del COVID-19. Reconociendo esto, el 27 de abril, el juez Stephen Schick del condado Sullivan en el estado de Nueva York ordenó la liberación temporal de Jalil Muntakim del Centro Correccional Sullivan debido a su extrema vulnerabilidad al virus. Jalil tiene 68 años y padece condiciones de salud crónicas que pueden hacer que el COVID-19 sea mortal. Sin embargo, la Procuradora General del Estado de Nueva York, Letitia James, actuando en nombre del comisionado del Departamento de Correcciones, Anthony Anucci, apeló el fallo, bloqueó la liberación de Jalil y lo obligó a permanecer en prisión. Tal como temíamos, Jalil, a quien se le ordenó liberar hace un mes, finalmente contrajo COVID-19. Él se enfermó el 22 de mayo y fue llevado al Centro Médico de Albany el 25 de mayo. El 28 de mayo, mientras Jalil estaba hospitalizado, la División de Apelaciones escuchó los argumentos orales de la abogada de Jalil. Y el 4 de junio del 2020, la División de Apelaciones emitió una decisión con respecto a la petición de habeas de Jalil, originalmente otorgada por el juez Stephen Schick. La decisión del tribunal fue revocada. Esa misma noche, Jericho en Nueva York recibió una llamada telefónica de nuestro querido hermano Jalil. Está de vuelta en la prisión Sullivan, en aislamiento en la enfermería. Todavía está debilitado por el virus, pero se está recuperando lentamente. Él informa que uno de sus pulmones, sus riñones y su hígado fueron afectados por el virus. Él solicita que presionemos al comisionado Anucci para que agilice y garantice la aprobación de su solicitud de libertad condicional médica. Y aquí tenemos varios datos, varios links que vamos a subir este escrito aquí en Noticias de Abajo ML, también en el Facebook de Mumia Libre, en el blog también de Mumia, para que puedan ver con quién pueden comunicarse para apoyar a Jalil. Entonces, aparte de este asunto, hay una campaña de conmutación que vamos a pedir a que el gobernador Cuomo actúe a su favor. Y hay links para hacer esto. Entonces, desde la presentación de la solicitud de Jalil, se reveló que el Consejo de Libertad Condicional del Estado de Nueva York tenía un acuerdo secreto con la Asociación de Beneficios de la Policía de Nueva York, la PBA. Es como la FOP en Filadelfia, la policía organizada, permitiéndoles enviar cartas de oposición directamente al Consejo de Libertad Condicional desde su sitio web. Estas cartas de oposición influyeron negativamente en el proceso de toma de decisiones, asegurando que Jalil no recibiría una audiencia de libertad condicional justa e imparcial. Los días 4 y 5 de diciembre de 2016, New York Times publicó una exposición titulada El azote de los prejuicios raciales en las cárceles del estado de Nueva York, que informaba: el racismo se puede sentir desde el momento en que un interno negro ingresa a las cárceles del norte. Este racismo implacable se ha institucionalizado en todo el sistema de libertad condicional, permitiendo que los prejuicios subjetivos de los comisionados influyan en sus decisiones. Jalil excede todos los requisitos para la liberación. Su salida en libertad condicional ha sido apoyada por activistas, académicos y líderes comunitarios en todo el país y del mundo, incluido el arzobispo Desmond Tutu, la familia de una de las víctimas. La naturaleza política de su condena ha impedido que los comisionados consideren justa e imparcialmente su liberación. Durante los 49 años de su encarcelamiento, Jalil ha logrado muchas cosas, muchas más cosas que yo creo que yo he logrado en mi vida y que muchas personas han logrado. Entonces, voy a mencionar unas pocas. Ha logrado una licenciatura de sociología, una licenciatura en psicología, un certificado de redacción arquitectónica, un certificado de informática. Ha establecido muchos programas como el primer grupo de hombres para entrenamiento terapéutica en el sistema carcelario del estado de Nueva York, un programa de estudios negros y africanos, una clase de alfabetización informática, una clase de sociología y una clase de poesía. Ha recibido dos elogios para prevenir motines en la prisión. Además, era el manager del laboratorio de computación y un asistente profesor para las clases de GED. También recibió varios certificados por la programación de rehabilitación y es autor de dos libros, poeta, educador y bloguero. Como defensor de los derechos humanos, hizo que un comité especial de las Naciones Unidas escuchara y registrara la primera petición nacional de presos de Estados Unidos sobre las prisiones estadounidenses y la existencia de prisioneros políticos en Estados Unidos. Ha litigado varias denuncias de derechos civiles en nombre de otros presos. Entonces, están solicitando que los amigos y partidarios de Jalil llamen, tuiteen, envíen correos electrónicos y o escriben a la oficina del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, disculpen, y le soliciten que conceda la solicitud de Jalil para conmutar la sentencia a tiempo cumplido. Las comunicaciones tienen que estar al nombre de Anthony Jalil Bottom, es su nombre legal. Entonces aquí hay varios números que pueden llamar, varios links donde pueden ver cartas modelos y pues espero que podamos ayudar algo desde aquí en México para sacar a Jalil de esa prisión.